No tenemos dudas que estamos ante una emergencia. Pero termínenla con los derechos humanos y las estupideces. ¡Arca, arca, al carajo! ¡Nos vemos en las urnas! Perdón, yo soy feminista en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué no te callas? A martillazos con el despertador y con la realidad. Ruge la necesidad de encontrarse, entreverarse y cocinarse. Revolviendo la polenta. Artistas, políticas, culturas, prácticas y otras salsas. Por Radio Pedal, los jueves de 13 a 14 horas. ¿Por qué no te callas? Una buena historia mal contada. Para tratar ahora sí en más profundidad el tema que nos trae aquí este día, que es la cultura de la cancelación, que de otras formas también se puede entender como el escrache, aunque eso es como más personal, digamos, en persona. La cultura de la cancelación tiene como la característica de que es una cosa que sucede en redes sociales, básicamente. Entonces, vamos a empezar, primero, si les parece bien, explicando un poco qué es la cultura de la cancelación, como sus términos, y después vamos a desarrollar como diferentes opiniones que existen sobre, o visiones que existen sobre este término. Bueno, la cultura de la cancelación es una práctica popular que consiste básicamente en retirar el apoyo a las personas públicas y compañías, también puede ser, tras haber hecho o dicho algo considerado objetable, perdón, u ofensivo. Bueno, este término, como decíamos al principio, no es un término que tenga muchos años. Hay diferentes ideas acerca de dónde surge y cómo, pero principalmente se empieza a utilizar como tal en el año 2015, y va ganando como más popularidad en 2018 también a raíz de todos los casos que saltaron a la luz por parte de cineastas, músicos, ¿no? En fin. Uh-huh. Básicamente es un acuerdo social, o sea, en el que la sociedad colectivamente decide en conjunto, no explícitamente, ¿verdad? Porque no hay una reunión en la que dicen, sí, vamos a escrachar a esta persona. Claro, hay como un agite por redes sociales. Exacto. Hay como un agite y hay como un contagio que básicamente hace que las personas decidan no apoyar a una persona. Y no solo no apoyarla, sino explicitar ese no apoyo, ¿no? Porque una cosa es no apoyar y no mencionarse, y otra cosa es claramente como posicionarse en contra. Penny. Primera reflexión. Esto me surgió pensando, ¿no? Qué sé yo, el tema de la cancelación como una reacción a esa no visibilización del no me gusta. Porque vos en las redes sociales, todos para arriba, ¿no? No sé si lo hablamos esto en sí. Producción, pero... como que naturalmente, ¿por qué no decir esto no me gusta a mí, esto no está bien? Me parece que está como es como un reclamo, en parte nace como un reclamo, sí, por ahí. Sí, totalmente, y además nace de alguna manera no solamente para expresar que no estamos de acuerdo con algo, sino tiene como un fin de hacer alguna una especie de justicia social, ¿no? De visibilizar una injusticia y nada, y hacerla como visible, ¿no? Bueno, lo cierto es que en la mayoría de los casos, o al menos en los que nosotros hemos podido conocer más en el ámbito del famoseo Hollywood y demás, tiene consecuencias reales. O sea, en la vida de las personas, en sus ingresos, en sus trabajos. Y esto, bueno, puede ser favorable en un punto, pero también tiene una cara B que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Las personas, en tanto que acuerdan no apoyar a alguien en particular, le anulan como esta cuestión de la atención, ¿no? Hay gente que después de toda una carrera profesional que se diga, siguen como viviendo de la atención que se les presta en los medios, que se les presta en las, no sé, ruedas de prensa, redes sociales, galas de no sé qué, ¿no? Entonces, Hay una mujer, una profesora estadounidense de estudios de género y mujeres de la Universidad de Michigan, que es Lisa Nakamura, que dice que cuando privas a alguien de su atención, le privas también de su modo de ganarse la vida, ¿no? Cuando una persona es aislada de alguna manera del conjunto social que lo atiende, lo sigue, lo reclama, lo apoya, esa persona deja de alguna manera de existir. ¿Me explico? ¿Se entiende como este punto de la atención? Estamos hablando de gente de ahí arriba, ¿no? No estamos hablando de ti y de mí. Celebridades. Exacto. Ah, interesante, interesante, la verdad. Que sí. Claro, porque la atención al final, el apoyo se convierte en dinero, ¿no? Sí. Porque si cuanto más apoyo, más popularidad. Si sos un director de cine, más gente va a verte. Además, claro, gente paga una entrada de cine por vos. Sí. Y al final se traduce en eso. Y está también este fenómeno fan, ¿no? El fenómeno fan da muchísima plata. No importa mucho lo que hagas. Puedes salir de tu casa para ir al supermercado y tener una horda de gente esperándote para que les firmes un disco, ¿no? Bueno, la cultura de la cancelación también hace una cosa que es interesante, como, no sé, mencionar o pensar, que de alguna manera deshumaniza, ¿no? O sea, nosotros cuando idolatramos a alguien, lo deshumanizamos en el sentido de despojarle de las características y de los sentidos que tiene un ser humano cualquiera, que es equivocarse, cometer errores, mandarse cualquiera, ¿no? Se idealiza, ¿no? Se idealiza, efectivamente. No quiero aquí entrar en los casos, obviamente, de abuso, violación, asesinato, ¿no? Estoy hablando de porque en realidad la cultura de la cancelación no necesariamente solo se mete con Woody Allen o con Weinstein o con, ¿no? O con, no sé, Plácido Domingo. La cultura de la cancelación tiene algunos límites que son, bueno, cuestionables, en tanto que también la cultura de la cancelación es subjetiva, ¿no? Cada uno decide en base a lo que siente o quiere si eso es criminalizable o no. Entonces, con esta idealización castigamos una vez que esa persona ha cometido alguna cosa que nosotros no estamos de acuerdo con esa cosa, ¿no? La cultura de la cancelación, por lo tanto, tiene algo de punitivo, tiene algo de castigo. Lejos de ser constructivo, aunque puede ser que tenga consecuencias positivas en tanto que, bueno, no sé, judicialice a alguien o no, lo lleve preso, ni idea. Polémico, sí, también. Se deje de consumir a un artista que... Claro, se deje de consumir a un artista, realmente es una forma de castigar a esa persona, ¿no? Mm. Básicamente. Bueno, hay ejemplos de algunos actos cometidos y algunas opiniones que son menos graves. Y aun cuando suceden, las personas famosas, estamos hablando en este caso, son escrachadas, ¿no? Por considerar precisamente que esa persona está como incumpliendo la expectativa que teníamos sobre ella, ¿no? Y además hay otra cuestión, que es que las parejas de, los hijos de, las hijas de, las madres de alguna manera también reciben como esas consecuencias del castigo a la persona X a la que nosotros realmente queremos atacar. Entonces, si ya había confusión entre, como la distinción entre obra y autor, ¿no? La hay más cuando se expande como al plano de la vida privada de esta persona, ¿no? Y hay acoso y hay persecución, en fin. Yo creo que eso es algo que más de la cultura de la cancelación es de la propia popularidad, ¿no? Es como, reciben los coletazos de lo bueno y también de lo malo. Sí, en realidad estás en punto visible, ¿no? Estás en el eje de las opiniones y de los golpes y de los halagos, ¿no? De alguna manera. Claro, sí. Como que siempre hubo escándalos, ¿no? Pero ahora como que todo se canaliza en, no sé, llamémosle muy vagamente, hashtag de la cancelación. Entonces vos ahí está cancelación, y ahora como que todo el mundo ya sabe si pasa algo la próxima vez, vos vas a ir para ahí. Antes era como más difuso. Yo pensaba mucho, este es el comentario nomás, esa es la idolatría. ¿Cuántas personas se idolatran y se le perdona un montón de historias, ¿no? Que bueno, que esto de última... De vuelta a lo que hablaban hoy temprano, la justicia, ¿no? Busca atender algo que no está siendo atendido. Sí, totalmente. En esto que planteas con respecto al Twitter y al Instagram y al hashtag y no sé qué, hay una profesora asociada de Sistema de Información de la Universidad Estatal de Michigan, también parece que Michigan les copa este tema, que se llama Anjana Susarla, que asegura que el lugar más propicio en el que han dado, en las que se han dado estas cancelaciones, de alguna manera, han sido en Twitter. O sea, es realmente el lugar en el que esto sucede. No vas a la puerta de su casa a escracharlo personalmente. Cosa que también sucedía y sigue sucediendo en algunas ocasiones, ¿no? Más vinculado a los movimientos sociales, quizá. Pero uno de los motivos por los que la cultura de la cancelación funciona en Twitter y encuentra como ese nicho es porque claramente Twitter potencia algunos mensajes más que otros, ¿no? Y hay como algunas, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero obviamente, pero hay algunas configuraciones que hacen que tengan más impacto algunas cosas que otras. Y por supuesto, me parece que la polémica es una cosa que tiene mucho éxito, ¿no? En esta red social. Y bueno, y si se viraliza un tuit en el que se dice Mengano se casó con no sé quién y ese no sé quién y no sé cuántos, o Mengano violó a no sé cuántas mujeres, bueno, se va a generar como algún impacto, ¿no? Es como unas fichas de dominó. Una se cae y de repente otras le siguen atrás de alguna manera. Entonces, un poco entender también que nada, que en esto de las redes sociales y de la viralidad y de todo como muy instantáneo, suceden pila de cosas que generan algo como esto, ¿no? Una cultura de cancelación que se convierte en todo un comportamiento colectivo para, nada, no sé, enjuiciar o criticar o defender a alguien, ¿no? O no defenderlo más. Bueno, hay una reflexión sobre la cancelación que dice que aislar a las personas no deshace el daño que estas personas pueden haber hecho, y no solo eso, tampoco remedian el dolor de la víctima de alguna manera, ¿no? Yo tengo dudas acerca de cuánta justicia trae, justicia real, ¿no? No me refiero a visibilizar una cosa. Me refiero a reeducar a esa persona o aconsejarle o corregirle y además reparar los daños de una víctima, ¿no? Me parece que en esto de que, y creo que hay que tener cuidado con esto, en la medida en que nosotros ahora podemos denunciar cualquier cosa en cualquier lugar, que eso no suponga que la justicia no realice de alguna manera como su labor más allá de que... Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros no cancelamos a alguien, ¿significa que no tiene que ser procesado? No. O sea, no puede depender eso de una sociedad, sí, que toma la decisión de poner un tuit y decir, bueno, este loco hizo no sé qué, ¿no? Y que sea un secreto y solo hasta entonces se desvele porque una víctima decidió hablar, ¿no? Un poco eso. Sí, yo creo que los procesos judiciales van por otro lado. O sea, también depende de, no sé, si hay víctimas que quieren denunciar o víctimas que no. O sea, como que la opinión social y la justicia creo que nunca van a ir como muy de la mano, en realidad. Bueno, o no siempre. Creo que el caso de Daniel Biglietti es un tema que va muy por ese lado, ¿no? Porque hay una denuncia que no viene, en principio no vendría interfamiliarmente, pero después cuando uno investiga aparentemente hay familiares que sí, pero hay otras partes de las familias que no. Sí, viene de una sobrina. Claro, y aparentemente hay parte de la familia que, muy vinculada a la afectada que dice que no es así. Entonces, como que cuando ya se convierte en algo intrafamiliar es como muy complicado. Yo pensaba esto, ¿qué pasa cuando la víctima decide no hablar? ¿Qué pasa ahí? O sea, hay como un vacío que hasta como que es hasta ahí. Mientras tanto, hay un vacío, yo creo que lo interesante es ahí qué hace cada uno con la información que tiene, ¿no? Bueno, esta es la información que me llega, no va a haber denuncia, no. ¿Qué hago yo con esa información? No sé, lo sigo consumiendo, ¿qué me genera? ¿Qué me despierta? ¿Qué, no sé? Es como repensar, sí, ¿no? ¿Qué hacemos cada uno con esa información, en realidad? Sí, sucede algo más también que es interesante en esto de la inmediatez de las redes sociales. Cuando una víctima hace declaraciones, que de repente Twitter se ha convertido en un lugar en el que tú das la primera palabra sobre un caso que has vivido, ¿no? Hay un apoyo como masivo a esa persona en tanto que víctima de un caso concreto, ¿no? Y en realidad creo que hay que distinguir entre qué es lo que pasa en la virtualidad y qué es lo que pasa en la vida real, ¿no? Hay un apoyo a las víctimas respondiéndole a un tweet, ¿no? No así capaz con herramientas como sociales, judiciales, culturales, no es ni idea, que realmente la amparen y le ayuden, ¿no?, a salir de determinada situación. Bueno, entonces, nada, pensar también cuánto de resultado positivo tiene eso y cuánto de subjetivo tiene también, porque hay casos en los que, bueno, es bullying, es acoso, ¿no? Y está bueno como también darnos cuenta de que realmente no es una herramienta que no sé, sea objetiva y aplicable en todos los casos de la misma manera por todas las personas, ¿no? Y por supuesto también no olvidar que es una forma de punitivismo, ¿no? Es una forma de castigo. Esto no quiere decir que no tenga buenos resultados o si los tenga, pero es una forma de castigo en una sociedad en la que creo que no nos esforzamos tanto por, no sé si reeducar es la palabra, pero eso, como, yo qué sé, un tipo de 80 años que creció donde creció y cómo creció va a cometer las cosas que cometió. Y capaz que hay como un intento por, no sé, reconvertir esas culturas, ¿no? Que hoy al día ya, no sé, de alguna manera, al menos en nuestro mundo, en nuestro entorno, no suceden. Pero esto sigue sucediendo en un montón de sitios por gente joven y no es una cosa del pasado, ¿no? Bueno, nada, pensar un poco eso, qué es lo que hacemos con las redes sociales, por qué lo hacemos, el impacto que tiene también. Y por supuesto, como dice Penny al principio, denunciar cualquier cosa que nos parezca que es denunciable, por mucho que no haya una opción de dedito para abajo, ¿no? En Facebook. Así que un poco por ahí, esta primera parte del informe. Quiero terminar, sí, perdón, con una cosita. Esto es tan reciente que hace poco, hace relativamente un mes, 150 escritores y escritoras firmaron una carta en contra de la cultura de la cancelación. Es una carta, bueno, que dice muchas cosas. Si quieres leo un trocito que dice: rechazamos cualquier elección falsa entre justicia y libertad, que no puede existir una sin la otra. Plantean como este límite, ¿no?, entre la libertad de expresión y, nada, y el acto de justicia, que es bastante difuso en algunos casos. Antes de pasar con la segunda parte, les invito a escuchar una temita para enlazar un poco las partes. Una canción con un título que, bueno, calza para la cancelación: Cabezas van a rodar, así se llama la canción. Estos son los Yeyes y nada, es un temazo, va para ahí. Heads roll, heads roll, heads roll on the floor. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Bueno, seguimos con el tema de hoy, que es la cultura de la cancelación. Y para hablar de, para seguir con el tema que mencionaba Emma antes, vamos a hablar ahora de la separación del autor de la obra, ¿no? Que es una de las grandes cuestiones, o al menos que están últimamente sobre la mesa en el mundo del arte. Hay que separar el artista de la obra, se puede separar el artista de la obra, ¿no? Yo creo que para hablar de la separación de la obra y del autor habría que cuestionarse capaz dos planos. Primero el plano teórico, podemos, porque creo que es algo también casi un poco subjetivo, si podemos o qué pensamos acerca de separar el artista de la obra. Y después el plano práctico, que es qué hacemos nosotros con esa separación o no del artista y de su obra, ¿no? En base a eso, ¿cómo consumimos el arte? En cuanto al plano teórico, nada, como he mencionado, creo que es algo un poco subjetivo, que viene un poco de qué lugar le da cada uno al arte, ¿no? ¿Desde dónde cree que nace, si está impregnado de lo que le rodea o no? Para mí, esto es algo personal, una obra está como condicionada por el contexto del autor y sus circunstancias. La creación de una obra creo que viene desde la subjetividad de la persona que la crea, ¿no? De hecho, cuando estudiamos, ¿no? Como han mencionado al comienzo, cuando estudiamos los autores literarios en el liceo o, no sé, los autores pictóricos o autores de teatro, muchas veces se le estudia la obra y la vida, porque muchas cosas de la vida condicionan a su propia obra. Entonces, es como raro, o a mí me parece raro, separar el artista de la obra, ¿no? Además, pensando en qué situaciones se nos pide que separemos el artista de la obra, ¿no? Solo se nos pide que le separemos cuando el autor o la autora comete un acto como deleznable. Claro. En el resto de circunstancias no se nos pide que le separemos de la obra, ¿no? No sé. Claro, es como otra vez de vuelta como esta herramienta para poder de alguna manera blindar la obra más allá de lo que su autor haya podido hacer o no, por el valor propio de la obra. Porque la obra tiene un valor propio más allá del autor, ¿o no? Capaz que yo... Es como una ayuda que me surge también. Porque una vez que existe... Sí, podés analizar la obra por sí sola, sin tener en cuenta al autor, yo creo. Pero... Esto es un poco pensar al aire. Pero no sé si se puede separar por completo. O sea, vos podés consumir la obra, podés... No sé. Yo tengo una reflexión sobre eso que me estoy adelantando un poco a lo que había armado, pero la película Manhattan de Woody Allen, a mí es imposible que me deje de forjar. Ya me forjó, o sea, me encantó la película, que es polémica, no importa. A mí me gustó la película. Cuando pasó lo que pasó, capaz mi acción, si yo hubiera sido tan adulto, cuando Woody Allen, cuando saltó todo, yo era medio niño. Cuando saltó todo, capaz que mi actitud es, bueno, está, Manhattan, no me puedo despegar de Manhattan, pero capaz de las nuevas películas, no sé, Melinda, Melinda, Blue Jasmine, no la voy a ver. Lo nuevo de Woody Allen o de Polanski, no lo veo, punto. O lo nuevo de Cordera, claro, no lo escucho. Ajá. Estamos hablando de que Manhattan, por si hay alguien que no haya visto la película, es una película de Woody Allen en la que un personaje que actúa él mismo. O él es el actor de ese personaje. Claro. Mantiene una relación, él tiene 40 o 40 y tantos años, mantiene una relación con una chica que estudia la secundaria de 17 años, ¿no? Que es un poco, claro, cuando vos conoces la vida de Woody Allen y te das cuenta que primero se acostó con su hijastra y después se casó con ella, y que además hay acusaciones de abuso por parte de otra de sus hijas, dices, pa, claro, no es algo aleatorio eso, ¿no? Igual que transparente, ¿no? Woody Allen. O sea, yo me pregunto, él tiene este guión, esta película, y la gente de su entorno, ¿no? Como que pudo hacer la película y después pasó todos estos casos que saltaron a la luz, ¿no? Es un viaje eso. También como una legitimación del autor y haciendo lo que se le cante, ¿no? Bien. Total. Por eso cuando vos decías que es una medida punitivista retirar el apoyo, bueno, dentro de los punitivismos creo que retirar un apoyo es como sí, lo, claro, lo menos... En estos casos que son como extremos, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, ni que hablar. Que no es un comentario. Entonces, bueno, nada, hemos querido ver qué piensan algunas autoras sobre separar la obra del artista. Para ello, primero voy a mencionar, o sea, he buscado dos testimonios, uno es de Isabel Coixet y otro es de Lucrecia Martel. Isabel Coixet, directora de cine española, que publica un artículo en un diario español que dice, o sea, comenta una anécdota, ¿no? Que es los premios César, que son los Oscar, pero del cine francés, la comediante que estaba presentando hace un chiste cuando le preguntan sobre la conveniencia de separar o no al artista de la obra, ¿no? Y ella responde, claro que hay que separar al hombre de la obra. ¿Acaso nos separamos al panadero de la baguette? Bueno. Bueno, este comentario fue muy aplaudido y abucheado a partes iguales y fue lo más comentado de toda la ceremonia. Seguramente porque, precisamente por esto, ¿no? Porque nos plantea algo que preferimos ignorar, que es que muchas personas cuyas obras admiramos tienen actitudes nada admirables, ¿no? Esto lo comenta Coixet en ese artículo. Yo creo que ahí, bueno, ayer estuve como repensando la baguette. Esa es la producción de ¿por qué no te callas? Repensando la baguette. Creo que bueno, evidentemente, elaborar una baguette no es elaborar cultura que genera unas preguntas, un pensamiento, una conformación de la persona. Es, ¿no? Que además la producción de la obra no es simplemente un hecho puntual, ¿no? Que se te antoja producir y escribes un libro o haces una película. O sea, la movida de la cultura es que construye ideología, ¿no? También de alguna manera. La baguette no. Totalmente. O al menos no tanto como una película de Woody Allen. Totalmente. Igual al final Coixet cierra su artículo con esto. Dice, al final uno tiende a creer lo que más le conviene, sobre todo si nos gusta la baguette. Claramente, claramente. Sí, sí. Hay también una cosa de tener que afrontar, enterarse de que tu ídolo... Claro, por ejemplo, cinco, ¿no? Ahora que Penny mencionaba esto, mucha gente nos hemos criado con las películas de Woody Allen, ¿no? Con el humor de Woody Allen, con un montón de cosas que... ¿Qué hacemos con todo ese bagaje ahora, no? Qué sé yo, yo me cago de risa con las películas de Woody Allen. Hay chistes que están bien armados. Sí. Después, sí, claro, empezás a ver... Pero es como las películas de Harvey Weinstein, las que él produjo. Empezás a ver las que produjo y no ves ninguna. Porque creo que hasta Pulp Fiction produjo, ¿entendés? Entonces... Entramos en una que está bien, es respetable, cada uno debe tomar su postura, pero eso no quita que el loco haga buenos o malos chistes, ¿no? Sí. Bueno, precisamente en un programa de radio que se llama La Ventana, de la cadena SER, en una conversación entre el periodista, que es Carles Francino, un autor, un escritor, que es Benjamín Prado, que es el letrista de Sabina, e Isabel Coixet, le preguntan a ella qué es lo que piensa de si separar a la obra del artista o no. Y ahí te voy a pedir, Penny, el audio que se llama Separar... A ver. Un segundito. El último audio. Coixet, separar obra del artista. Ahí está. Tú te refieres en un par de textos, Isabel, a la necesidad de separar o no lo del autor de la obra. Ya sabes que aquí hay dos corrientes de opinión. La de decir, bueno, las canciones de Michael Jackson, como hizo alguna emisora, borradas de la radio, o separamos lo que fue un comportamiento deleznable de un tipo que fue un ídolo y un referente durante mucho tiempo y salvamos su obra. ¿Dónde te sitúas, sí, tú? Yo ahí estoy. O sea, a mí me parece que, vamos, yo sigo viendo las películas de Woody Allen y he visto la última y pienso ver la que ha rodado en España. He leído el libro, que el libro tiene una maravillosa primera parte y una segunda parte que es como yo soy, en realidad yo pasaba por allí, yo, Mía era una muy buena chica, pero estaba como un cencerro, hombre, claro, ¿qué va a decir? Pero vamos, o sea, no quiero ser su amiga, ya. La verdad. Me basta con sus películas. Bueno, en esto de separar el artista de la obra, Isabel Coixet sigue consumiendo la cultura, ¿no? O estos artistas que con los que no se siente afín por sus actos. Claro, ¿no? También uno elige con quién vincularse, ¿no? Y no es lo mismo vincularse con alguien a través de una película que lo que dice ella, ¿no? No quiero ser su amiga, de alguna manera. Me genera como más contradicciones. Total, que además, hablando del caso de Woody Allen, que en esa entrevista le cuestionaban, ¿no?, porque no ha sido judicializado, porque había un periodista, este escritor, Benjamín Prado, que le decía, porque yo me he leído el libro de Woody Allen. Claro, libro que ha escrito Woody Allen y ha avalado Woody Allen, ¿no? Y ella se enfrentaba a él diciéndole, bueno, yo me he leído las actas del juicio por la custodia de Dylan, que son 100 páginas, donde mencionan los casos de abuso y de hecho no se le dio la custodia de Dylan. O sea, Dylan es la hija de Woody Allen, ajá, que él fue la que le denunció por abuso. Ajá. Entonces, bueno, si bien no está judicializada, no tiene una sentencia, uh-huh, pero es cierto que en el caso por la custodia salen estos casos de abuso, claro, y de hecho es uno de los motivos por los que no se le da la custodia. Sí. Así que, nada. Tengo algo para aportar, capaz que lo vamos a plantear más adelante, que es también en esto de dejar de consumir determinadas cosas o cancelar totalmente a un personaje, qué es lo que pasa con el consumo que es crítico, ¿no? Y con el consumo que se hace desde un lugar, bueno, eso, de crítica, de señalamiento de las cosas que están mal. Y también me imagino que toda la obra de los artistas reflejan, en tanto que son de ellos, ¿no?, reflejan un montón de cosas que tienen que ver con ellos. Y también hay como un repienso acerca de las ideas que plantean, ¿no?, las cuestiones que trabajan en esto también de construir como un mundo mejor, ¿no?, en el que no se produzcan películas donde un hombre de 40 años se casa con una tipa de 16. Sí, yo no sé qué tanto repienso son algunas o determinadas obras para los autores cuando, o sea, en el sentido de que si un autor nunca va a reconocer un hecho, ajá, nunca va, o sea, ¿qué hace? Para mí la pregunta también es ¿qué hace ese autor con las consecuencias de sus hechos? Ajá. ¿No? Uh-huh. Sí, ni que hablar. Y ahí es donde en realidad donde está el qué hacer también, por lo menos mi decisión de consumir está ahí. No qué hecho ha cometido ese autor, que bueno, todos tenemos errores, aunque hay algunas cosas que no son errores, son cosas mucho más graves, sino qué hace ese autor en el después. ¿Se arrepiente, no se arrepiente, lo confiesa, no lo confiesa? Bueno, creo que ahí también está un poco el punto de mira. Sí. Bueno, hablando de esto, de separar la obra del artista, hay una publicación de la web Milenio de una de las escritoras que escribe en Milenio 2020, que dice así: Sin duda podemos juzgar en términos diferentes el arte bajo criterios estéticos y las acciones del artista bajo criterios legales, y tal vez ayude en el caso de artistas que ya fallecieron, pero no soluciona el problema de fondo. ¿Cómo debemos tratar a nuestros contemporáneos en esa situación? ¿Compramos sus libros, pinturas, música o otros elementos sin importarnos que sean acosadores, violadores o asesinos? ¿Les damos premios, reconocimientos o retiramos los otorgados? ¿Deben perder las subvenciones gubernamentales o deben seguirse exhibiendo su trabajo en espacios públicos? Si nos quedamos con los brazos cruzados, ¿estamos alentando crímenes y violencia? ¿Se pueden disculpar los crímenes en nombre del arte? ¿Está el talento encima de la ética? Totalmente. Bueno, un montón de preguntas que nos despiertan como estas situaciones. Hemos escuchado a Isabel Coixet, pero tenemos también la opinión de Lucrecia Martel acerca de... Me hace gestos el operador. Y no sé si son buenos o si son malos. No, que estabas como tamborileando la mesa, amiga. Ah, sí. Entonces... Ah, bueno. Eso, pero... Soy una percusionista frustrada. No me sale. Nada, eso. Vamos a escuchar también qué piensa Lucrecia Martel acerca de separar la obra del artista. Lucrecia Martel, les contextualizo, fue la presidenta del jurado en el último Festival de Cine de Venecia, en la Mostra de Venecia, justo en el mismo año en el que Roman Polanski, o sea, el año pasado, 2019, en el que Roman Polanski estrenó en dicho festival su película Jacuzzi. Tengo algo para preguntar también y plantear como a la audiencia. ¿Pasa algo en particular con el cine que no pasa con los libros? ¿Y que no pasa con el teatro? ¿Y que no pasa con, no sé, los hallazgos científicos, ¿no? Como que hay algo del cine que deja como mucho más entrever, bueno, no sé, capaz que... O porque es una cosa que se consume más. Pero como pensar también en esto, ¿no? Porque es más visible, capaz. Porque es más visible. Los autores son más visibles, yo creo. Puede ser, sí. Bueno, vamos a escuchar ese audio si quieres. Y que además, para terminar de introducir, esta película de Roman Polanski fue premiada con el segundo premio más importante del reconocimiento con el segundo premio de la Mostra de Venecia y además tuvo el reconocimiento de la crítica internacional, ¿no? Vamos a escuchar qué dice Lucrecia Martel. Pero quisiera agregar... Y cuando uno habla sobre una película, no está negando hablar sobre el autor. Y el autor es un ser humano, como todos los directores de todas las películas. Pero que esto sea reproducido más o menos idéntico a lo que voy a decir. La peor cosa que podríamos hacer con un ser humano es separarlo de su obra. Porque entonces hay que ir y... castigar a mucha gente. El señor Polanski lamentablemente representa un caso entre cientos, muchos que estaban sentados hoy en esta sala. Entonces no piensen que separar la obra del hombre es un beneficio para el hombre. El señor Polanski demostró en su fin tener una visión sobre el mundo muy interesante para el resto de nosotros. Entonces esa pregunta, si usted piensa que no hablando sobre el autor se hace más justicia a la obra, le aseguro que está equivocado. Bueno, perdón la calidad del audio, están grabadas de la rueda de prensa, de una de las ruedas de prensa, pero bueno... Eso es lo que menciona Lucrecia Martel. No se hace justicia con les autores separando a les autores de su obra, en realidad, ¿no? Sí. Además hay algo del autor, como pasa con cualquier ser humano que hace algo, ¿no? Que de alguna manera hay que hacerse cargo de las consecuencias de los actos de uno. Si hacer una película es un acto y hacer un libro es un acto, ¿no? Y violar y matar también es un acto. Y bueno, bancársela de alguna manera. Pensando en el beneficio que también le produce o no al artista separarse de su obra, ¿no? Porque hay casos en los que le puede beneficiar, entre comillas, no sé, como a nivel económico o que le sigan contratando para hacer películas. Pero hay como algo del... como de lo humano y del aprendizaje, que bueno, que tiene que ver con eso, ¿no? Con hacerse cargo de lo que una y uno hace. Totalmente, y además es eso, cuando es una reflexión interesante, mira qué bueno el autor, la autora, cuando es un acto deleznable, no, separemos a artista de obra. Bueno, no, ¿bajo qué criterio se me pide separar el artista de la obra? Entonces Lucrecia Martel, ese es su pensamiento, y además tomó una decisión que era no formar parte de la proyección de la película de Polanski. Aquí explica el porqué en el siguiente audio. Yo no separo al hombre de la obra. Me parece que lo interesante de las obras es que transparentan al hombre. La presencia de Polanski con las noticias del pasado a mí me resultó muy incómoda, pero hice una pequeña investigación muy difícil de hacer sobre, con internet, que no tengo más remedio que ese, y consultando algunas escritoras que han tratado estos temas, y he visto que la víctima de Polanski ha considerado este caso cerrado, no negando los hechos, sino diciendo que el señor Polanski había cumplido con lo que su familia y ella habían pedido. Pero sí puedo solidarizarme con la posición de la víctima, para quien ella, ese tema está terminado. Tengo que decir que no me va a resultar fácil, y por eso es posible, no es posible, es con certeza, no voy a asistir a la gala del señor Polanski, porque yo represento a muchas mujeres que estamos luchando en la Argentina por cuestiones como estas, y no desearía tener que ponerme de pie y aplaudir, pero me parece acertado que la película del señor Polanski esté en este festival, porque es un diálogo que nos debemos. Y qué mejor lugar este para ir profundamente en ese camino. Bueno, su postura está clara. Yo no quiero tener que alabar y aplaudir a este director de cine. Decido no hacerlo, pero entiendo que su película pueda estar y que se reflexione en torno a su película y a todo lo que ha pasado con él. Roman Polanski, recordemos que está en busca y captura por el gobierno estadounidense, ¿no? O sea, huido de la justicia estadounidense. Qué claridad la de esta mujer, ¿no? Como que a mí me cuesta mucho identificar claramente como esta separación entre qué es lo que consumo y qué es lo que no consumo, y qué es lo que puedo analizar críticamente y qué es lo que puedo, ¿no? Como, nada, hay límites finos ahí. Total. Bueno, entonces, en este separar al artista de la obra viene después esto que hablabas, Emma, que es el consumo de la obra. ¿Qué hacemos con esa separación? Bueno, está claro que si en la teoría puedes separar al autor de la obra, bueno, yo digo está claro, capaz que no es tan así, pero sí. Si puedes separar al autor de la obra, en la práctica puedes consumirla sin censuras, ¿no? Entiendo que en este caso la elección del consumo de la obra no se ve afectada por las acciones de sus autores, porque podés separarlo. Sí. El cuestionamiento se hace un poco más profundo cuando no puedes separar al artista de su obra. Nada, yo creo que es como importante ir más allá del hecho puntual. Es decir, no es solo lo que hizo, sino en qué contexto, con qué formas, cómo enfrentó las consecuencias, si hubo arrepentimiento o no, si tomó conciencia de ello o no. Y una vez con toda esta información, o al menos con lo que sea de público conocimiento, porque hay mucha información que no tenemos, evidentemente, pero con la información que tenemos, qué decisiones tomamos cada uno, ¿no? Que puede ser desde consumirlo, pero con sentido crítico, tener noción de dónde se crea, porque también es eso, ¿no? Claro, informarse previamente de lo que vamos a consumir, ¿no? Porque yo honestamente creo que como mucha gente consumimos un montón de cosas que no tenemos ni idea de quién son y cómo es esa persona y cuándo nació y qué hizo, ¿no? Total, y que consumo capaz que puede ser consigo el libro y me lo leo, me pirateo la película y me la veo. O sea, creo que también ahí hay un tema de consumir pagando dinero, claro, ¿no? Claro. Que es, ¿a quién le doy mi dinero? O sea, sí, sí, prefiero darle mi dinero, pagar una entrada de cine por Roman Polanski, que ni siquiera reconoció los abusos, o mejor dicho, cuando los reconoció después de mucho tiempo negándolos, huyó del país porque se dio cuenta que se enfrentaba a 50 años de prisión. Bueno, pues no, pues capaz que no voy a poner plata, no voy a pagar una entrada de cine por él, pudiéndolo pagar una entrada de cine por un montón de otros autores que no tengo noción de que hayan actuado de la misma forma, ¿no? Sí. Porque además también hay algo que es que darle el apoyo a esa persona, o sea, pagar una entrada de cine implica apoyo como espectador, como número de espectador, pero apoyo monetario también, y eso a la larga, con un montón de apoyos monetarios, hace que esa persona siga recaudando dinero y que al final, incluso para enfrentar a esas situaciones, para enfrentar a la justicia, tenga unos abogados mucho más potentes, ¿no? Como Woody Allen. Woody Allen tenía un montón de abogados para enfrentar la causa contra su hija Dylan. Y al final es, no sé, yo siento que aunque sean 500 pesos, 400 pesos, 300 pesos la entrada de cine, no sé cuánto está, pero nada, esos 400 pesos aporta a que esa persona sea más poderosa y tenga más herramientas para enfrentar sus abusos, ¿no? Me parece un buen mensaje ese de dónde poner el dinero, ¿no? El aporte de cada uno, ¿no? Como una militancia individual, podemos decir, qué sé yo, está bueno. Sí, a mí me pasa que en realidad no sé si me importa tanto la plata que tenga esa persona, me afecta más como la incidencia cultural que genera, ¿no? O sea, la verdad que no me importa si tiene 20.000 billones de dólares para pagarse los 40 abogados que necesite. A mí me preocupa que las generaciones que vengan vean las películas de Woody Allen en las que se casan con niñas, ¿no? Como, ¿cómo podemos como plantear esta cosa de dejar de consumirlo más allá de que eso implique no pagar la plata, ¿no? Pero, qué sé yo, me la puedo piratear, la puedo ver en Netflix o no sé, ni idea, sí. pero dejemos de consumirlo, ¿no? Como una cuestión bueno. O consumámoslo, pero críticamente. Claro, ahí está donde hablábamos de si era buena o no, en qué términos poner la cultura de la cancelación, dejar de dar el apoyo. Bueno, perdón, pero a mí en este caso, por ejemplo, parece que dejar de dar el apoyo es algo completamente válido y efectivo. Mm-hmm. ¿No? Sí, ni que hablar porque tiene resultados como en la práctica y es que no financiamos, ¿no?, a X persona que se mandó cualquiera. En fin. Bueno, y para. Termino ya este punto con dos cosas. Hay dos webs de consumo de cine responsable que les quiero transmitir. Hay una web que es una web en la que buscas películas o series y te dicen si ha habido alguna denuncia de acoso o cualquier otra conducta similar en la producción. Esa web se llama therottenapple.es. O sea, therottenapple. Eso es. Lo vamos a poner en nuestras redes en un ratito. Después lo compartimos. Recuerda, es una web en la que buscas películas o series y te dicen si ha habido alguna denuncia de acoso o cualquier otra conducta similar en la producción. Y hay otra web que se llama unconsentingmedia.org, que es para ver si la propia serie contiene algún tipo de conducta sexual negativa, pero desde el punto de vista ficticio. Por ejemplo, si buscas Manhattan, te sale que un adulto tiene una relación sentimental con una menor de edad. Uh-huh. Muy interesante. Entonces está bueno para un consumo un poquito más consciente o para saber qué hay en torno a las películas. Sí. Ahí les comparto esas dos webs. En esto que planteabas de la producción, obviamente no solo el mensaje que emite la película, ¿no?, sino todo el proceso en el que esa película se ha producido y todas las cosas que pasan en esa producción, que por supuesto son totalmente desconocidas para nosotras y nosotros, ¿no?, como consumidores. Sí, total, porque no tiene por qué ser el autor, pero bueno, capaz que el productor es Harvey Weinstein, sí, o un montón de gente. En fin, muy interesante para nosotras. Esperemos que también para la audiencia haya sido interesante. No sé si tenemos alguna cosa más para aportar. No, no sé, me parece que nos estamos yendo de tiempo. Nos estamos yendo de tiempo. Me parece que todo lo que hice lo voy a guardar en una bolsa Ziploc y va a quedar para el futuro, lo pongo en la heladera, siempre sirve. Así que podemos hacer una segunda parte del programa. Totalmente, no, esto da para ni leímos mensajes de los oyentes y oyentas, no sé si yo hace mucho que no miro el teléfono. Bueno, por eso, lo dejamos reclamado. Mirá, me dicen, hay que dejar de consumir las películas de abusadores. Bien. Bueno, una opción. Mensaje total. Radicalmente fuera, habiendo otras películas, ¿por qué consumir esa? Y además no solo películas de hombres que no hayan hecho nada, también hay películas de mujeres, ¿verdad? O sea, en esto de que si empezamos a separar todas las obras de sus autores, nos quedamos sin arte, bueno, en fin. Yo creo que no nos quedamos sin arte. No, por supuesto que no. En fin, vamos a cerrar la canilla porque si no, no paramos más. Sí, la reflexión de todo lo que tenía preparado es esto. Una pregunta de dónde está el límite entre lo aceptable y lo condenable. Es como una pregunta que me parece que siempre hay que hacerla porque vamos... Claro, ¿cuál es tu nivel de tolerancia también? ¿Cuál es el límite? Y además otra cosa interesante, ¿quién dice dónde está el límite, no? ¿Cómo nos formamos? Yo creo que eso en cada uno. Pero hay una cuestión colectiva, ¿viste? O sea, lo de Michael Jackson fue un ejemplo, sí. Lo de, no sé, Plácido Domingo o Biglietti acá en Uruguay. Me parece que cuando se junta una masa, ahí habría que atender, por lo menos para atender el reclamo, principalmente, a ver de qué va. Y además, a mi criterio, no sé si las intenciones, pero bueno, hay como... En todo hay una ideología. Claro, ¿no? Lo que pasa es que nos estamos yendo a casos extremos. Capaz que tendríamos que preguntarnos si vos consumís un director de cine que tenga que haya hecho acusaciones racistas, por ejemplo, ¿no? O transfobas. Sí. O sea, capaz que yo no lo consumiría y vos tu límite está en otro lado y ahí sí que lo consumirías. Creo que Michael Jackson es un caso... Como que evidente, que, ¿no? Sí, como que estamos mucha más gente de acuerdo en... Bueno, me pasa con un artista, Kanye West, que es recontra polémico, pero a mí la música no me va a dejar de gustar nunca. O sea, es un tema que yo no lo voy a negociar. Uh-huh. No tengo ni idea qué dicen las letras, eso es un tema aparte mío. Pero, sonoramente, lo dijo siempre. Después, si es un mono con escopeta, bueno, eso está. Yo, por lo menos con ese tipo... Me guardo ciertas cuestiones. Capaz que es muy, muy cuestionable, pero va por ahí. Que tengan una muy linda jornada y nos vamos con alguna canción para cerrar, sí. ¿Verdad? Eso es, nos vamos a ir con una canción que habla de los artistas y las artistas, que se llama Con el permiso de ustedes, de El Canca.